Bueno, muy buenas tardes, que nos liamos. Bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell. Y más que nueva edición, también queremos saludar a todos los radioyentes de Ágora Sol Radio. Esta es la primera edición de este programa en esta emisora, en agorasolradio.org. Y esto es el Hippies from Hell. Aquí al habla el señor Jorme. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes, audiencia, ¿cómo andáis? Pues bueno, sobre todo eso, presentarnos para todos vosotros. Este programa comienza, si no me equivoco, ya su sexta temporada, ¿puede ser? Sí, por ahí andaremos, sexta yo creo. Sexta temporada, o sea que ya 5 añitos que llevamos en antena y hemos ido dando vueltas de radio en radio por Madrid, nuestra última época en Mariscal Rock Radio. Y recalamos aquí, en principio, y si nada cambia, porque todos tenemos que decir que somos bastante inquietos, no muchas veces por decisión nuestra, sino porque pues la vida tiene unas obligaciones y somos muy dedicados de cambiar horarios. Pero a priori vamos a estar aquí con vosotros los viernes entre la 1:30 y las 2:30 de mediodía. Sí, si nada cambia, aquí estaremos dando buena cera, buena chicha y que descubréis un poquito de música diferente, de aquí, de allí y bueno, pues aportando un poquito más a la parrilla de Ágora Sol. Sí señor, un programa dedicado a los sonidos rock en su amplio espectro, por decirlo así, pero sobre todo influencia anglosajona, pues desde el blues, el folk, country, rock sureño, stoner, hard rock. Hasta no deja, hasta caerá incluso en el funky, el soul, o sea, no nos cerramos puertas. Pero nunca a nivel purista, o sea, que no esperéis escuchar un programa de blues, ni un programa de country, ni un programa de ninguno de esos. De hecho, no esperéis escuchar un programa serio como en otras emisoras. Estos Hippies from Hell iréis descubriendo que tiene su propia idiosincrasia interior. Como siempre decimos nosotros, la manera más fácil de entendernos es gente que pueda ir a festivales como de la Esquena, el Huercasa Country Festival, el Enclave de Agua, pues va a entender lo que vamos a escuchar aquí musicalmente hablando. Sí, yo creo que son quizá los tres festivales que acumulan nuestra música de referencia. Pues bueno, lo dicho, familia, bienvenidos, un placer estar y iniciar esta nueva época y nueva temporada que empezamos hoy en esta nueva casa, en Ágora Sol Radio. Como decimos, los viernes de 1:30 a 2:30 estaremos. Y qué deciros, que por supuesto, los que nos estéis escuchando en directo, un saludo, hoy es viernes 27 de octubre, y los que lo estáis haciendo a través del podcast, pues bueno, seguramente habréis llegado a través de la web de Ágora Sol Radio o a través de nuestra propia web, hippiesfromhellradio.com. Y podéis poneros en contacto con nosotros cuando queráis y como queráis en hippiesfromhellradio@gmail.com o nuestro perfil de Facebook. Exacto, en facebook.com/hippiesfromhell. In my mind all the time. It's a rain. Y bueno, tenemos que deciros que este inicio de temporada coincide también prácticamente con nuestra fiesta que organizamos para la noche de Halloween el próximo martes, y ya hablaremos de ello a lo largo del programa. Pero para los que nos conozcáis y para los que no nos conozcáis, que sepáis que solemos abrir el programa escuchando un clásico. Efectivamente, solemos empezar el programa escuchando un tema raco clásico de esos que conocéis todos, y para empezar este programa no podía ser por menos que pinchar un temita de Tom Petty, que falleció el pasado 2 de octubre dejándonos bastante huérfanos, que tuve la suerte de ver este verano junto con mi hermano en su concierto en Londres. Y bueno, que la verdad es que es un referente musical para tanto para mí como para este programa y para la historia del rock and roll. Y queremos empezar este programa con el tema que cerró su concierto en Londres y que no es otro que este clasicazo desde 1976, American Girl. Disfrutadlo, oyentes. We'll be right back. Pues ahí estábamos escuchando a Tom Petty con el clásico de la semana y con el clásico que, como os decíamos, solemos abrir este programa para los que nos estáis escuchando por primera vez aquí en Agora Sol Radio. Efectivamente, hemos empezado con nuestro clásico básico y no vamos a abandonar esa suma o ese camino, porque si ya que empiezas, pues dices, ¿no quieres caldo? Pues toma dos tazas. Y vamos a tirar con, mientras esperamos a nuestro compañero, a nuestro amigo que va a estar en las ondas en unos minutos, vamos a pinchar un tema que viene muy al caso, porque si estábamos pinchando desde 1976, el 9 de noviembre, desde su primer disco de Tom Petty and the Heartbreakers, este American Girl, curiosamente yo venía leyendo en el metro un libro que se llama Imposible vivir así, escrito por Miguel López, una maravilla de libro que trata sobre ese concierto, último concierto que dieron The Band, titulado The Last Waltz, que luego fue una película en el año 78, con Scorsese, y curiosamente ese concierto de The Last Waltz, que fue el último concierto en teoría de The Band, o ese gran despedida de The Band, se realizó unos pocos días después de ese mismo año 1976, mismo mes de noviembre, el día 25, Día de Acción de Gracias. Y bueno, pues para conmemorar un poco esa casualidad, ¿no?, de nuevas estrellas que surgían en el año 76 como Tom Petty y otras que cerraban su camino como son The Band, vamos a pinchar desde ese concierto como es The Last Waltz, ese The Shape I'm In. Esperemos que os mole. Yeah. Bueno, pues continuamos en esta sintonía del Hippies from Hell, en este primer programa de lo que es la sexta temporada y primer programa aquí en Agora Sol Radio. Y ya ha llegado por aquí al estudio pues nuestro invitado de hoy. Muy buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bueno, guitarrista y vocalista de última experiencia, que hablábamos ahora micro cerrado, que nos habéis ido siguiendo por todos los lugares donde hemos estado emitiendo. Sí, nos habéis cogido y no nos dejáis de perseguir. Tenéis la mala idea de llamarnos para que contemos cosas y para conciertos. Sí, sí. Para que contéis cosas y también porque hoy, pues bueno, también aprovechando que casi ha coincidido en el tiempo el inicio de temporada con la fiestecilla también pseudo aniversario que hemos organizado aquí en Madrid y que una de las bandas seréis vosotros, última experiencia. Para el próximo martes, noche de Halloween, día raro, pero al día siguiente es festivo, o sea que podéis darlo todo sin presión de que haya que madrugar al día siguiente. No, con la presión de darlo todo. Eso es. Podéis quitaros la ropa, podéis emborracharos, hacer fotos, que nadie aparezca en el Facebook al día siguiente, todo perfecto. Sí, o sea, lo que están prohibidos son las etiquetas de Facebook. El resto lo que es de la gana. El desate está permitido, eso es. Así que bueno, yo creo que la noche pinta bien. Dos bandas, The Royal Flush, última experiencia. Noche de Halloween para que la gente se pueda desvariar disfrazándose o no disfrazándose y en un local mítico también de la música en directo en Madrid como es la Sala Siroco en pleno centro. Pues sí, nosotros además tenemos muy gran recuerdo de Siroco porque de las últimas veces que hemos hecho en Madrid hicimos 2 días seguidos en Siroco junto con Alfa y la verdad es que estuvo maravilloso. Sí, la verdad es que es un sitio mítico, un sitio donde además puedes sentir a la banda cerca, ¿no? Es de los sitios donde se agradece porque estás recibiendo la descarga de rock and roll ahí, a puño, ¿no? Está la pea peinándote el flequillo, efectivamente. Sí, como ahí estás ahí bien metido. Y bueno, pues sí, una pedazo fiestaca que hemos organizado porque somos así, porque además liamos a buena gente y la buena gente se deja liar, que esa es la segunda parte. Y confiamos en todos vosotros, que os acerquéis el martes a... Sí, a disfrutar de rock con nosotros y con los grupos. Y bueno, ya que está aquí Miguel, pues vamos a que nos cuente cosas de última experiencia. ¿Cómo va os vamos siguiendo la pista por ahí, pero corría el año siempre vais un poco a un ritmo ¿no? de saco singles, saco tal, que a lo mejor no es un ritmo tradicional, de ahora llega un disco. Es que nos hemos dado cuenta, amigos, vamos a ser sinceros, que la cosa está igual de mal siguiendo el ritmo tradicional que siguiendo nuestro puto ritmo. Entonces hemos dicho, vayamos a nuestro ritmo, chicos. Disfrutemos el camino. Bien. Claro, sí, es verdad que hace tiempo que no editamos, pero estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello porque el año que viene va a ser un gran año para última experiencia porque casi seguro que sacaremos el tercer disco largo. Ni single ni hostias. Ya vamos a por el tercer disco. Y la verdad es que estamos en un nivel de excitación bastante grande. Ajá. Porque se nos está juntando un material que nos flipa bastante. Ajá. Y además de un rollo con un pozo rockero en cada canción que mola mucho. Entonces estamos en ese punto de saber que tenemos algo muy gordo entre manos. Mola mucho. Ah, o sea, que tenéis... O sea, la gente tiene ya los dientecicos ya saliendo. O sea, acabáis de ponerle el pastel en aquí delante para que lo huelan. Claro. Diciendo el año que viene, o sea, 2018. Va a haber material nuevo de última experiencia. Material que, por lo que entiendo, no estáis probando todavía en directo. Ah, amigos, eso tendréis que acercaros el martes a ver si tocamos alguna de las canciones nuevas, pero sí, éramos un poco reacios, pero la verdad es que luego lo pensamos y dijimos, cuanto mejor suenan las canciones, cuanto más rodadas están. Claro. Entonces que, lo dicho, a nuestro rollo, nos olvidamos de todos los clichés y todas las cosas que hay que hacer y las incumplimos todas y vamos a tocar alguna de las nuevas, seguro, porque queremos ver la reacción del público en primera escucha. ¿Queréis eso, lo que es un feedback, lo que tú dices, que la canción esté rodada y que cuando te metas en el estudio de repente sepas lo que funciona, lo que no funciona, dónde va, ¿no? La cosa que tú crees que es guay y que luego de repente has dicho, ostras, pues luego en directo no sé hacerlo o no puedo hacerlo porque somos trío o tal, no sé. Porque última experiencia es esencialmente una banda de directo. Muy a nuestro pesar, no, muy no, pesar. No, es siempre es el mejor, el plus de la banda y lo que tenemos en contra. Todo el mundo coincide en que en directo somos mucho mejor que en estudio. A mí me gustaría ser increíblemente bueno en las dos cosas, pero no. Yo tengo un qué a eso, que son... Estoy absolutamente enamorado del EP que sacasteis de las Kramer Sessions. Ah, sí, mira. Sí, absolutamente enamorado de ese EP. Y creo que ahí especialmente sonéis como los puñeteros ángeles. Entonces, ah, pues es mira. Como, pero le tengo especial simpatía. No soy objetivo, es algo... No, de lujo. Me parece guay porque además es que... es que grabamos con Eddie Kramer, macho. Claro, y grabamos en unos estudios que es que no podríamos permitirnos hora y media en un estudio así con el que grabamos. Entonces, al final se nota. Cuando sí. Hay una calidad de talento en la mesa de mezclas y grabando, que también estaba jugando por allí. Sí. Y luego también hay un sitio que sónicamente ya suena, o sea, pegas un full remol y te suena afinado. Sí. La cosa ayuda, claro, la cosa ayuda. Pero bueno, ya te digo, en este tercer disco estamos ya escuchando cosas que nos están poniendo los pelos de punta, entonces estamos sobreexcitados. Estáis con ganas. Queremos al menos poner el disco a la altura del directo, sin bajar la calidad del directo, bueno, que eso, todo el mundo coincide que es bueno. Eso no es malo, ¿no? Yo creo que es bueno que escuches un grupo en directo y digas ¡guau! Y que encima sea el momento de ¡guau! Pues me llevo el disco, que me ha flipado. Sí, gente. Es verdad, es verdad. Porque ahora vender discos es así, ¿sabes? Ya es muy difícil que alguien vaya a una tienda y diga ¿me pones el último de última experiencia? Sí, es verdad, es verdad. Es complicado, ¿no? Además, como tú dices, es que te va igual de bien o igual de mal siguiendo los clichés de voy a hacer un disco o voy a hacer un single. Es que ya te va a dar igual. Al final nosotros hemos... Como nos hemos hecho nuestro... Somos una banda independiente de verdad. Sí. Nos hemos labrado un camino a base de llevarnos muchas leches, pero poco a poco hemos ido aprendiendo. Y al final hemos ido aprendiendo que mejor hacer lo que sabemos hacer y como nos gusta hacerlo, que dejarte llevar por mira, es que el manager tal, la compañía, no sé qué. Vamos a nuestro aire, vamos a nuestro rollo, a nuestros tiempos, hacer la música que queremos y para gustar a la gente que le gustamos. Claro, está claro. Y además, y bueno, y gusta sobre todo a los que vayáis el próximo martes a Siroco, que lo vais a flipar. O sea, de verdad, lo vais a flipar. Va a ser la leche. O sea, pensad que ellos están diciendo que igual captáis algo de material nuevo. Igual sí. Captáis, y además con la chicha buena de siempre, acompañados de Royal Flush. Una bandaza, última experiencia. Pero última experiencia no solo es última experiencia, tiene ahí como... proyectos, ¿no? Como cosas paralelas, ¿no? Eso, bueno, última experiencia está compuesto por tres tipos que tienen que llegar a fin de mes. Claro, ahí vamos, ¿no? Porque ya que hablamos de lo de llevamos nuestros ritmos, también llevamos nuestro ritmo monetario. Claro, nuestros ritmos de vida, sí. Pues sí, efectivamente, cada uno al final tiene sus proyectos paralelos para buscarse la vida como puede. En el caso de Carlos, por ejemplo, su proyecto paralelo es que dan clases de batería, aparte de dar... concierto, tipo de conciertos de batería de jazz, que pasó, se sacó la carrera de Pamplona, del superior de jazz y tal. En el caso de José, convalida o compagina, mejor dicho, que curra de aparejador, sí. Con proyectos como el de SCR, con sí. otras bandas y tal, que también molan mucho. Y luego los tres coincidimos en Los Insolventes. Claro, Los Insolventes. Los Insolventes del señor Wyoming. Claro, que con ellos, con ellos os vimos este pasado verano pasado. En el Askena. Eclipsando totalmente a The Cult. El The Cult. Pues os voy a decir. Completamente eclipsados. Yo no sé si eclipsados, pero os digo una cosa. A mí The Cult, a partir de la tercera canción o la cuarta, dije, estoy hasta el culo. Y de repente estaba escuchando, joder, versiones guapas. Y dije, anda, sí es verdad que están aquí. La verdad es y había gente. Y estaba la gente estaba a petar. Estaba petado y la gente se quedó flipando. Nos dijeron en el festival que, al menos en ese escenario, nadie había triunfado como nosotros, a nadie le habían dicho que porque otra como nosotros. Dije, hostia, yo es que iba a la Askena diciendo, tío, vamos a tocar como versiones en la Askena, de verdad, esto es real. Y, o sea, yo era, no reacio, sino yo encantado, pero decir, que es rarillo. Sí. Bueno, pues me tragué mis palabras una a una y de repente lo petamos, es que lo petamos. Además, nos salió un bolo guay. Y la gente encantada, es que luego por el festival no lo podéis creer, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, encantadísima. La gente estaba vosotros estabais desatados, yo creo que la gente ya estaba en un momento de ala, tira sí, para adelante sí. a reventar, ¿no? Y la verdad es que fue un pedazo bolo, la gente se lo pasa bien, porque bueno, las versiones en el fondo es como lo que hablamos ahora, ¿no? No es lo mismo una banda de versiones que una banda tributo, ¿no? Ya. Son ese juego que hay ahora, ¿no? Yo es que soy músico, me dedico, o sea, me gano la vida de músico. Como músico, claro. Pero soy el peor músico que existe. Porque no soy incapaz de tocar una canción igual sí. que otro. O sea, siempre me da por hacer cosillas. Lo siento, es de formación profesional. Entonces, la banda, la gente ahora de repente quiere, sí. quiere la nota por nota. En Los Insolventes no es una banda que representa todo lo contrario. Sí. O sea, cogemos una base de una canción y nos hacemos nuestra versión. Sí. Que se parece mucho a la original, pero no es la original. Claro, pero por eso decimos que yo por ejemplo. A ver, hay alguna banda tributo que me fascina, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy muy fan de Pink Floyd y los Pink Tones me parece que dan unos pedazos shows que te quieres Ajá. morir y aún así no clavan el nota por nota. Siempre te han metido algo diferente, sí, ¿no? ¿no? Una versión que han sacado de un antiguo directo de no sé qué. Pero pues lo gracioso de Los Insolventes es que parece como que realmente tienes siempre la sensación de que os lo estáis pasando de narices. No, no, ¿sabes? ¿Y sabes por qué se crea eso? Se crea eso porque en el fondo no pensamos que son nuestras. Esto no es broma. Es que esto es broma porque yo, que soy el más vinagre de todos con el repertorio, porque hay veces, hay canciones que llevamos tocando 10 años, ¿eh? Es que es muy fuerte. O sea, y de repente cuando yo digo, tíos. Por ejemplo, hemos tocado toda la vida el Are You Gonna Be My Girl. Sí. Are You Gonna Be My Girl de Jet. Sí. Y de repente yo ya dije un día, tíos, vamos a fusilar esta canción ya, por Dios, vamos a meter otra canción que sea esta, no sé qué. Y de repente la respuesta de Chechu, por ejemplo, de Wyoming sí. era, pero tío, la gente que viene a vernos quiere escuchar esa canción. O sea, es como si a Rosendo le dices, tío, no te toques el agradecido hoy, tío, no te toques el flojo de pantalón. Tío, tío, que la gente que viene a verme quiere escuchar esa cosa. Ya no las tomamos como nuestras. Tío, sí. tío, que es una versión, joder. Que no escuchar. Es nuestra, tío. O sea, que la peña que viene a vernos no viene a verla, yo creo que mi Michael. O sea, parece un clásico nuestro, ¿sabes? Sí. No lo es. No, que no. Pero sí, es ese, para que veáis un poco el concepto de la banda. Por eso sí. al final se nota que lo pasamos muy bien, pero nos las tomamos como un rollo ya personal. Ya, como esta se toca y yo, si los Wyoming Insolventes no tocan a You're Gonna Be My Girl. Sí, sí, como que tenemos el rollo de la gente, si no tocamos el agradecido, la gente se va a ir de empuñada. Sí, se va a ir a decir, hace puñeta, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, última experiencia también tiene, o sea, claro, es lo que tiene, ¿no? Compaginar tantos proyectos, ¿no? Al mismo tiempo. Es complicado porque. A mí cuando me dicen lo de, jo, tío, ejemplo, con esto de conocer al Checho hace muchos años, pues he conocido a mogollón de estrellas, ídolos de la música de las últimas décadas, de que han vivido la vaca gorda, ¿no? Y hay mucha gente de ella que me enorgullece, que le mola mucho la banda, le mola mucho las canciones que hago, ¿no? Y por ejemplo, Luis Auserón me dijo, jo, tío, qué pena que no hubieses tú estado en los 80, tío, porque ahora mismo sería como diciendo, tío, serías un grande, ¿sabes? Uh-huh. Y que no sabes si darle un abrazo o darle una. No, o sea, yo diciendo, madre mía, un abrazo, efectivamente. Pero y me decía, como qué putada que te tengas que dedicar a otras cosas aparte, ¿no? Digo, yo justo lo que he hecho, o sea, no, para mí la pasta, aunque es una gilipollez o una perogrullada, para mí la pasta me la suda. Yo lo que envidio de esta peña es que tenía dedicación total a su banda. Sí. O sea, tenían 24 horas al día para pensar, tocar, hacer cosas para la banda. Claro. Mientras que nosotros estamos o sea, tenemos que sacarle el 5% de nuestro tiempo para darle algo a la banda, porque el resto es con lo que nos ganamos la vida. Para mí esa es la gran clave de las bandas de ahora, ¿no? Ese es el rollo, pero bueno, es lo que hay, chicos. Bueno, hay que. Lo que nos ha tocado, para adelante. Que... Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y lo otro lo disfrutamos, ¿eh? Sí. No vayamos. O sea, que yo de músico me lo paso muy bien. Claro. Pues vamos a escuchar un temita. Yo, si no me equivoco, lo último que publicasteis fue ese Ahora Me Siento Mejor. Eso es. ¿Cuánto tiene ya? Pues yo creo que es del año pasado ¿no? Este año. Vamos, yo la última escucha es del 2017. Y que fue también un single ahí de. Sí, de nuestra onda esa, ¿no? Sacamos un single. Es una patada en la entrepierna. Es una patada en la entrepierna y además es una canción que nos gustaba mucho, pero que como que se salía un poco del rollo de lo que queríamos hacer en el tercer disco. Porque es una canción un poco. Modernilla. Sí, tiene es un toque indie moderno. Nos gustaba mucho y además, como es una crítica voraz un poco también al indie moderno o a ciertas tipejas. Sí, ya sabemos. Lo cogí así, tras. Y la verdad es que de la gente de management nos dijo que les vendría guay una canción nueva para poder mover ciertas cosillas y dijimos, la tenemos. Estamos deseando grabarla. Además, la grabamos con Cabezalí, que teníamos mucha ganas de trabajar con él. Sí. Y bueno, el resultado yo creo que está guay. Pues vamos a escuchar ese tema, como decimos, es lo último a nivel publicado por Última Experiencia, ese Ahora Me Siento Mejor. bueno, pues estamos ya de nuevo aquí en directo. Y yo no sé si nos escucha al otro lado del teléfono Miguel de Royal Flush. No lo sabemos. ¿Hola? ¿Colga si no? Hola, hola, ¿nos oyes? No. Espera. Hola, ¿nos oyes, Miguel? No, se ha perdido. ¿Tienes abajo todo el...? Sí, sí, está todo en orden. Como bueno, estamos aquí, pues, con, sabes, equipo estas nuevo. Cosas de la técnica del primer día, que pruebas las llamadas, pruebas todo y no entran. Hola, yo... Hola. Hola, ¿nos oyes? Es que yo oigo ahí un teléfono, sí, en la lejanía. Hola, lejanía. Miguel, si estás ahí, manifiéstate. Manifiéstate, mándanos un WhatsApp y dinos sí, os escucho o algo. Manifiéstate. Última experiencia, Royal Flush. ¿Nos oyes? Se escucha como Darth Vader, no sé si sí. Estás dando cuenta. Yo creo que él está en el aire, pero a lo mejor no nos oye a nosotros, ¿no? Podría ser la historia. Puede ser. ¿Tienes dado de...? No lo sé. ¿Hola? Bueno. ¿Hola? ¿Miguel? ¿Miguel? Manifiéstate. Bueno, pues... Está difícil. Vamos a problemas, cuestiones del directo, ya sabéis. Hemos probado. Vamos a escuchar, mientras tanto, un temita de Royal Flush. Muy, ¿sí?, bien, sí. Y vamos a probar a ver si podemos retomar la conexión con Miguel. No lo hacemos al modo clásico, ¿sabes? De tirando a millas, pegando a micro, que se dice. Exacto. Bueno, pues nada, bueno, seguimos. Nosotros seguimos en el programa a ver si podemos contactar con Miguel, que yo creo que se está oyendo ahí la respiración del teléfono, pero pues él no nos oye. Y a ver si conseguimos contactar en directo y poder tener esa comunicación. Bueno, sonaba Royal Flush y no sé si ahora nos escucha Miguel. ¿Hola? Vale, lo que no escuchamos nosotros es a él, ¿no? Sí, es ese, pero bueno, más o menos él nos escucha. Hay que acercar un micro de esos entonces. Vale, venga. Ahora, a ver, háblanos. A ver, sí, hey. Lo que pasa es que os escucho un poco lejos a vosotros. Vale, y a nosotros, a ti te escuchamos muy bajito. Sí, ¿no? Pues es que, o sea, no tengo el móvil a tope. Vale, a ver, que nos hable ahora. Sí. Bueno, sí, se le escucha en la lejanía, pero yo creo que se le oye. Tú nos oyes perfectamente, ¿no? Sí, o sea, a veces os oigo un poco lejos, pero sí, os oigo. Vale, bueno, pues estás aquí con tu tocayo, Miguel, también de última experiencia. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Miguel? Pues bueno, nada, estábamos hoy iniciando temporada y comentando también la fiesta del martes, que coincide un poco casi en el tiempo, que pues queríamos aprovechar, ¿no?, para saludaros a las dos bandas y contarnos y que animéis vosotros mismos a la gente a que nos juntemos unos cuantos el martes en Siroco. Pues sí, la verdad que tenemos muchas ganas y aparte ya llevamos unos meses invitando a todo el mundo a venir y pues el que no se ha invitado aún, pues que está invitado, vamos. Que se autoinvite. Que se autoinvite, exactamente. Además hay un evento en Facebook chulísimo que estamos casi todos los días poniendo contenido y tal, así que ahí está toda la info y tal. Y además, no sé si los compis de última experiencia, que además lo hemos pensado nosotros bastante, no sé si van a disfrazar. Nosotros sí nos vamos a disfrazar, así que esperemos que no nos dejéis mal y que no disfracéis. No, esta, si hay que disfrazarse, nos disfrazamos. Tranquilo que somos sinvergüenzas profesionales. Bueno, a mí me están liando incluso como organización también para que vaya disfrazado. A ver. Hombre, lo sé yo. Sobre los hippies tienen que disfrazarse así, joder. Claro, soy yo. Sí, bueno, hay hippies que directamente con ponernos una gomita alrededor de las orejas ya llevamos la máscara puesta. Bueno, dos bandas que yo quiero recalcar, que hablábamos antes con Miguel, ¿no?, de cómo se sacan los discos, que ya no hay fórmulas de funcionar, pero las dos quizá coincidís en que sois culos inquietos y os estáis comiendo kilómetros y tocando aquí y allá en todo lo que se puede, ¿no? Sí, hombre, yo creo que es lo que toca, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues el formato físico muerto, ¿no?, y la distribución digital, pues es infinita, ¿no? O sea, son infinitas las posibilidades que tiene, por así decirlo, el cliente, ¿no? Así que yo creo que lo que nos queda es ir plaza por plaza enseñando nuestra música, ¿no?, y partiéndonos el cuello por ahí, que luego además es con lo que la gente se queda mejor, ¿no? Porque siempre un disco a lo mejor pues te puede dejar frío, ¿no? Pero un directo, la verdad es que sin trampa ni cartón, eso es definitorio, ¿no? Yo creo que es la baza que tenemos los grupos de hoy en día, ¿no? Hombre, siempre el directo ha sido el mayor fuerte de la música, ¿no? Pero yo creo que es lo que nos toca, ¿no? Y eso, partirnos el pecho, pues como hacen los compañeros de última experiencia y como hacemos nosotros, que no queda otra. Sí, señor, amén. A eso, a hacer kilómetros y a que te escuchen, ¿no? O sea, tienes que ir tú a que te escuchen, no puedes esperar a que vengan a tu puerta, claro, a decir, claro, ah, te quiero escuchar, ¿cómo molas? Exactamente. Hombre, que eso a veces pasa, ¿no? Pero sí, sí. Luego, yo qué sé, se le va de las manos y... Pero bueno, pero está bien. Pues nada, bueno, nosotros vamos a intentar mejorar el tema del teléfono para próximas ocasiones. Está bien. Pero bueno, por lo menos hemos charlado ahí brevemente con Miguel de Royal. Tendrías que ver el despliegue técnico del que estoy siendo ahora mismo testigo. O sea, para que, o sea, tú no sabes la que está liando aquí para que pueda decir esto que estás diciendo. Muy bien dicho, por otra parte. Bueno, ya decimos, nosotros nos tiramos siempre a la piscina, empezamos temporada en local nuevo, estudio nuevo, equipo nuevo, y lo hacemos algo complicado, con invitados, con teléfono, con todo, pero bueno, yo creo que se está salvando. Hemos charlado brevemente contigo y sobre todo era eso, ¿no?, que estemos hoy aquí todos juntos para, pues eso, invitar a la gente que disfrute de una noche de Halloween el martes 31 en Siroco, Royal Flush, última experiencia, dos bandas de rock and roll. Y que yo creo que es uno de los mejores planes que para ese día tonto, víspera de festivo, entre semana. Uno de los mejores, no, el mejor. El mejor, yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Dos, Paulo. Pues nada, lo dicho. Miguel del teléfono. Nosotros quedamos con el Miguel del estudio. Nada, un placer charlar brevemente contigo y nos vemos ya todos el martes allí en Siroco. ¡A saco! Genial, chicos. Un abrazo, tío. Ha sido mío. Muchas gracias. Hala, ya podéis recoger la ouija. Bueno, pues nada, cosas que nos ocurren. Hemos medio salvado la conexión telefónica de una manera un tanto artesanal. Sí, digamos, artesanal, totalmente. Métodos artesanales, ¿no? Totalmente artesanal, pero bueno, cosas que ocurren, no pasa nada, no pasa nada. Nosotros seguimos en directo, seguimos aquí emitiendo desde el barrio de Pacífico, aquí, barrio al que tengo mucho cariño, donde están los estudios de Agora Sol Radio. Y, con unas vistas maravillosas. Sí, con unas vistas maravillosas. Mola esto de hacer radio de día, viendo la calle, ¿no? No en un agujero ahí, en un sótano. Sí, la verdad es que eso mola, ¿no? El hecho de que no sea un agujero, que sea de día y que luego puedas decir, me tengo una caña. Eso es. Pues, bueno, ya nos habéis contado un poquillo. Última experiencia, planes a futuro, masticando un nuevo disco, larga duración ahí para el año que viene. Y aún así, seguís dando vueltas. Hablábamos con Miguel de Royal Flash, ¿no? Que ellos han estado en el Sonorama Rivera. Vosotros también habéis metido este verano la cabeza en el Gigante, en el Cultura Inquieta. Sí, realmente metemos la cabeza donde nos la deja meter. Y no paramos de girar porque lo ha dicho muy bien Miguel, que efectivamente el valor máximo de una banda es a día de hoy es poner su música en directo en cada plaza donde te llamen, donde te dejen tocar, ¿no? Uh-huh. Nosotros llevamos muchísimos años haciendo eso y hemos visto cómo poco a poco, año tras año, pues la familia de Última Experiencia va creciendo principalmente por los directos. Así que ese es el camino. ¿Qué tal la experiencia, valga la redundancia, de llegar a esos grandes festivales, ¿no? Que al final hay mucha gente. ¿Y cómo lo veis? Porque es lo que preguntan muchas bandas jóvenes o que están intentando abrirse hueco, ¿no? Que dices, es que claro, luego es imposible tocar en un festival porque siempre están los mismos. Y es muy difícil meter la cabeza. Es que podríamos dedicarle una semana a hablar del tema. Pero bueno, vosotros ya habéis metido la cabeza y lo habéis visto ahí dentro. Cabeza, pero cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo y yo entiendo perfectamente al menos la sorpresa de la gente al ver que las bandas van en pack. Porque literalmente van en pack. Sí, sí. Entonces, sí. Es complicado meter la cabecilla por ahí. Pero bueno, al final lo que tienes que hacer es... hacer tu música lo mejor que puedas y cuando llegues a un festival, reventar el festival y que la gente del festival diga, anda, mira, pues esta gente el año que viene puede venir a un escenario más grande, puede venir a otro escenario, tal, no sé cuánto. Sí. O sea, ver que demostrar al final tu valía y hacerle ver a la gente del festival que otro tipo de bandas es posible los escenarios principales y aprovechar la oportunidad. Es lo que hay. Pero bueno, o sea, que al final las oportunidades llegan, tarde o temprano. Sí, con esfuerzo y demás. O sea, tampoco vamos a... Yo soy también un poco... no negativo, sino un poco de en plan eso, el sueño americano no existe, o sea, es curro, curro, curro y curro, y las oportunidades de vez en cuando se te presentan. La historia es lo que tú dices, cuando lleguen te subes al escenario y quemas los amplis, o sea, claro, sobre todo si no son tuyos. Sí, o sea, que si son tuyos los besas, si los envuelves al fly, que directamente nada. A la que son del festival, quémalos. O sea, nada, no te dejes de leches. Y seguro que vas a volver a yo, sí. No, pero es que es un tema muy complicado porque parece, yo es que soy, a mí me gusta mucho la música y me gusta escuchar mucho música, pero el común de los mortales y la gente que mueve el poco negocio de la musical de este país está centrado en el mundo festivalero y el perfil del festivalero no le gusta la música. No es que no le guste la música, es que para un festivalero no existe si no estás en un festival. Sí. O sea, tú puedes ser los Rolling Stones y decir solamente giro por salas. Y en un año no existes para esta peña, sí, porque no estás en el Sonorama, no estás en el FIP, no estás en el Arenal, sí, no estás en el festival que sea. Entonces al final hay un gran deseo, es como el Santo Grial, oh Dios mío, el festival. O sea, me he hecho 70 bolos, pero 3 festis, desastre de gira, joder tío, te has hecho 70 bolos. Sí, sí. ¿Sabes? Y a lo mejor te aseguro que tú estás en Valencia tocando delante de 100 personas y es mucho más rentable para la banda tocar ahí que tocar en Arenal Sound a las 6 de la tarde delante de los 900 y los 1700 que están en la piscina unos encima de otros. Sí. Con todo mi respeto para Arenal Sound, que yo encantado de ir todos los años a la hora que sea. Yo estoy allí, porque ya te digo, para las bandas es muy importante estar en el festival, porque te mantienen en vilo. O sea, de repente, yo tengo el feedback de mis amigos sí, menos musiqueros, los que están fuera de... Mis amigos no músicos o no que se dedican a la música. Bueno... Yo puedo, no sé, telonear a Rosendo y a lo mejor dicen, ah, pero de repente digo, oye, que voy a Sonorama. ¡Ostras, tío, vas a Sonorama! ¡Qué maravilla! O sea, sí. Ya, tío, pues en el Palacio hay 5.000 tíos viéndome, 5.000 rockeros viéndome. Sí. Y cuando voy a Sonorama, pues a lo mejor, yo qué sé, pues mira, que la verdad es que en Sonorama no se ha ido muy bien siempre. Pero pues vas al festival, que es más, se supone supuestamente es una maravilla, y no te hace caso ni Dios. Sí. Entonces hay que valorarlo también como banda. Sí. Y tal. Pero lo que tú dices, como que lo que te da la visibilidad es estar en los carteles, eso, ¿no? Es. Salir en los papeles, estar eso en los carteles. Es, dices, eso estoy tocando en Valencia, o estoy tocando en Ciudad Real, o en León, que estuvisteis hace poco. Sí, hace en el Gran Café, por ejemplo, que era el aniversario, y de repente se acercó un montón de gente, macho. Uh-huh. Se acercó un montón de gente, y molaba porque se acercó un montón de gente que ya venía, que te había visto la última vez que habías ido. Uh-huh. Es sembrando, ¿no? Lo de la primera vez voy igual palmo, que se dice, y sí, a sí, partir y de seguramente ahí, la segunda también, y puede que la séptima, pero a lo mejor entre media no te va tan mal. Haces cantera. Eso es. Y luego los festivales, por supuesto, es lo de la visibilidad del festival es que, por ejemplo, cuando vamos a Pamplona y, por ejemplo, nos ponen por las nubes. Y salimos en el periódico de Pamplona y nos ponen por las nubes. Perfecto, vamos a León, guay, nos entrevista en el diario, perfecto, eso es visibilidad. Pero claro, no es comparable con tocar en el Gigante, por ejemplo, que tocamos, hicimos un bolazo, a la gente le gustó y de repente en Mogollá, en 15, 20 blogs, revistas digitales, medios de prensa, hablando de última experiencia, pues claro, una cosa es que lo hagan en el diario de X y que has tocado y otra cosa es que te lo haga todo el mundo. Sí, que todos los medios que claro, cubren. Al final te das cuenta en cuanto ya en cuanto a seguidores de likes, no sé qué tal, ves de repente que Mondo Sonoro o lo que sea, de repente dice que Última Experiencia es la banda que mejor ha tocado del escenario tal, y de repente ves como tus escuchas en Spotify suben. Se multiplican. Claro, ese es el rollo, tío. Al final estás en ese juego. Pero al final el juego parte de la base maravillosa que es hacer tu trabajo muy guay. Sí. Y tocar tu mierda, que tu mierda mole y tocarla muy bien. Efectivamente. Ese es el rollo. Bueno, pues yo creo que va a haber actitud y buen hacer el martes, que es a lo que vamos a ir ahí al Siroco, a liarla. A liarla parda. Ojo, o sea, señores del Siroco, no se preocupen, los amplis no van a arder. No, además los amplis del Siroco, por cierto, sala maravillosa, tiene un backline brutal. Así que no lo vamos a tocar, lo vamos a tocar muy bien, solamente los potenciómetros. Va a cuidarse, no se preocupen, señores del Siroco, que va a estar cuidado y mimado. Bien, aunque seamos hippies del mismísimo infierno. Bueno, pues nada, yo creo que vamos a despedir a Miguel y nos quedan unos últimos minutillos para también contar cuatro apuntes del fin de semana interesantes. Sí. Y cerramos aquí la primera edición de esta nueva temporada. Accidentada, en nuestra nueva casa. Es artesanal, pero bueno, Agora Sol nos va a dar, yo creo que, grandes ratitos de buena música. Yo creo que mola. Ha sido un placer, chicos. Maravilloso hablar con vosotros. Pues nada, nosotros eso, ahí a ver las sorpresas que nos encontramos el martes. Vendrán disfrazados, sí, no, yo qué sé, tocarán de las nuevas. Tocarán de las nuevas, no tocarán de las nuevas. Bueno, pues en ese impasse, vosotros no lo penséis, comprad ya las entradas que están a 8 pavitos en WeGo. ¿Sabes? Que no valen nada, que luego sí, en la puerta... además aprovechar porque en la puerta van a subir, un poquito porque más. El precio no era este y hemos sido buenos y hemos dicho, vamos a ponerlo aún más barato de la idea original. En la puerta cuestan 392 euros. La 392 verdad. Euros por persona. En la puerta van a ser a 12 euros, que si la has comprado anticipada, ya tienes ahí tu primera cerveza. Ya la cervecita ya la tienes pagada. Pero bueno, oye, un placer tener a Miguel por aquí. Y lo dicho, nosotros muchas ganas de ver cómo sale esto del martes que viene. Va a salir. Seguro. Que te caga, ya te lo digo yo. Pues seguro. En Tennessee, no nadé en el Mississippi, tengo más cerca el Jarama. Así que canto blues cañí, es lo que tiene haber mamado música globalizada. El único algodón que vi es ese rosa de las ferias por el que los niños matan. Pero ya soy un esclavo, exactamente igual que tú. Es esta extraña sensación de vivir en una celda con la boca amordazada. Apenas me deja dormir, así que busco por mi cuerpo mi código de barras. Yo también soy un esclavo, exactamente igual que tú. Ni encadenado, solo a base de mentir, vencido y desarmado, sin una guerra civil. Recuerda quién eres, recuerda cuál es tu raíz, y enseña a tus hijos que esto no siempre ha sido así, por eso canto. Perfecta opresión que se ha llevado a cabo de manera enmascarada. No les importa mi color, para ellos somos marionetas de la misma raza. Así que ya soy un esclavo, exactamente igual que tú. Solo a base de mentir, vencido y desarmado, sin una guerra civil. Recuerda quién eres, recuerda cuál es tu raíz, y enseña a tus hijos que esto no siempre ha sido así. Bueno, seguimos aquí en la sintonía de este Hippies from Hell, esta primera edición un tanto accidentada, aunque yo creo que se va salvando, ¿no? A nivel sonoro me refiero. Solemos ser más limpios, más pulcros, pero bueno. Eso es lo que tú le dices y le vendes a la nueva audiencia, pero somos unos macarras y es así. La primera toma de contacto con el equipo. Y además el primer día nos liamos con todo. No sabemos hacer un programa de empezar la temporada. Tranquilito. De rodaje. Habrá que llamar a Darío para que venga también. Sí, porque Red Apple no esté por aquí también. Que también nos llama raro. Entonces el próximo día yo creo que va a decir Darío, vente para acá, Red Apple, un saludo a nuestros amiguetes de Red Apple desde aquí. Bueno, pues nosotros para ir poniendo punto y final vamos a dar dos apuntes del fin de semana interesantes, unos grandes como son Los Enemigos, estarán esta misma noche en la sala Cats. Sí. Pues bueno, sabéis que volvieron tiempo A, han estado ahí rulando, uh-huh. Sacaron incluso nuevo material. Sí. Y hoy estarán, lo dicho, en la sala Cats de Madrid, que ha cambiado el equipo y demás, sí, a ver qué tal. Han montado un rollo diferente, además creo que ahora están trabajando en colaboración con otro local también, o lo que fuere, pero sí, es un concepto nuevo de cara a los conciertos. Pues nada, vamos a escuchar un poquito de Los Enemigos, un clásico como Septiembre, como decimos, esta tarde-noche en la sala Cats, desde las 7:30 que abren puertas, hay grupo invitado, sobre las 9:00 y algo, saldrán a escena. Porque estoy frío, si hoy hace calor, yo iba a ser un gran tío, todo un ganador. ¿Será que no es lo mío esta competición? ¿Por qué os reís tanto delante de Dios? Delante de Dios. Lo he intentado de corazón, me hubiera encantado, lo sabes, señor. Es cierto que no. Pues ahí teníamos a los grandes, a los míticos enemigos esta noche aquí en Madrid, en la Sala Cats. Y bueno, nosotros pues llegamos prácticamente al final de, sí, de esta primera edición del Hippies From Hell. Vamos a cerrar un poco el chiringuito, viendo que, tocándonos todo el cuerpo, diciendo que hemos salido vivos, ¿no? Y bueno, y esperemos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y sobre todo que a estas horas, que yo creo que estáis todos ahí echando los últimos ratos del trabajo, sobre todo los que trabajéis en oficina, que seguro que salís a las 2:30, a las 3, la mayoría, los que tengáis que currar hasta la tarde, pues mira, os hacemos más amena la espera, la media mañana, pero seguro que ahora ya hay muchos que estáis apagando ordenadores, cerrando las mismas historias para iros a tomar la caña del viernes con los compis ahí al bar de enfrente de la oficina. Así que esperemos que el Hippie From Hell os haga un aperitivo previo a eso de lo más agradable. Vais a salir con las pilas puestas. Pues nada, nosotros nos vamos a ir con unos viejos conocidos del programa también, como no son que nosotros, que los chicos de SCR. Que curiosamente, sorpresa. Es uno de esos spin-off que sale de Última Experiencia, en este caso con José, bajista de Última Experiencia, y en este caso también, bueno, ya lo ha contado antes. José que es el multiempleado, porque es bajista de SCR, bajista de Última Experiencia, bajista de Wyoming y los Insolventes, y es aparejador, es el hombre multitarea. Exactamente. Pues estarán cerrando gira de su último álbum, Sota, Caballo y Rey, estos chicos de SCR, stoner cañero sudoroso y trayero, contundente. Van a petar vuestras orejas. Pues estarán este sábado en Madrid, en la Sala Bullets Ballroom, ahí al ladito de la Gran Vía. Y nos vamos a despedir con ellos, con ese Chica Loca, segundo tema de Sota, Caballo y Rey, de su último trabajo. Y nosotros, lo dicho, pues el viernes que viene más, iremos puliendo esto. De momento, un placer empezar aquí etapa en Agora Sol Radio, los viernes de 1:30 a 2:30. Aquí estaremos los Hippies del Infierno para daros buena cera. Pues ahí están, SCR.